Alabado sea su nombre, gloria al Señor, bendito es el Rey, poderoso es Él. Alabado sea, Señor, recibe gloria y recibe honra. Te damos gracias, Señor, te pedimos, bendito Rey, que en este momento, Señor, sea la instrucción, la dirección de tu Santo Espíritu, enseñándonos, Señor, abriendo, Señor, nuestros corazones, abriendo, Padre Santo, nuestros oídos espirituales, para poder discernir y entender lo que tú nos quieres enseñar. Gloria a tu nombre, Padre amado. Bien, amigos y hermanos en Jesucristo que nos escuchan en esta hora, esta maravillosa enseñanza que estamos viendo, los 24 principios históricos de la interpretación. Alabado sea su nombre. Entonces, perdón, hermanos, estamos es 24 principios básicos para interpretar la Biblia, 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Y el tema que nos quedaba ahorita, que continuamos, es ahora principios históricos de la interpretación. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Los principios históricos de interpretación tienen relación con el trasfondo histórico del texto bíblico. ¿Para quién y por quién fue escrito el libro? ¿Por qué fue escrito y qué influencia tuvo el escenario histórico del momento en la formación del libro? ¿Cuáles son las costumbres y el ambiente de la gente de aquel entonces? Estas son algunas de las preguntas que tratarás de responder cuando consideres el aspecto histórico del estudio que estamos viendo. Gloria a Dios. Bueno, y para eso vamos a la regla número 18. Regla número 18. Titulada también, ya que las escrituras vieron la luz en contextos históricos concretos, solo podrán entenderse plenamente a la luz de la historia bíblica. Al comenzar tu estudio, hermano y amigo que me escuchas, el estudio de un pasaje, imagínate que eres un periodista que estás indagando los hechos del caso. Bombardea el contexto con preguntas tales como: ¿para quién fue escrita esta carta o libro? ¿Qué podemos saber respecto al escritor, ambiente, preparación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué experiencia o situación dio origen al mensaje? ¿Cuáles son los personajes principales del libro? Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Ten presente que tu objetivo es el de colocarte en el escenario viviente de la época en que se escribió el libro y compartir con la gente de entonces sus penas, sus pruebas, sus alegrías. ¿Cuáles eran sus preocupaciones? ¿Cómo veía Dios su situación? Trata de percibir el pulso del escritor en sus expresiones. Una breve reseña del trasfondo histórico de la Epístola a los Gálatas te ayudará a entender la importancia de este principio. Gloria a Dios. La iglesia neotestamentaria vio la luz en los designios del Señor como un organismo constituido netamente por judíos. El pueblo escogido del Antiguo Testamento era hebreo, y de entre los judíos Jesús escogió a sus discípulos. El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, todos los no judíos o gentiles que se convirtieron habían sido proselitos del judaísmo. Estos primeros seguidores de Jesús supusieron que el camino a Cristo era a través de la religión judía. No era cuestión de convicciones formadas, pues simplemente sucedió así, gloria a Dios. Entonces ocurrió que Cornelio se entregó a Cristo sin ser circuncidado en el rito del judaísmo. Hechos capítulo 10, lo vemos, Hechos 10. Y esto creó gran revuelo entre los creyentes, pero pronto se aquietó el ambiente y no salió a relucir el tema hasta que el ministerio de Pablo empezó a desarrollarse. Gloria a Dios, cuando el ministerio de Pablo empezó a desarrollarse, el apóstol, gran estudioso del judaísmo que había sido instruido por el mismísimo Rabí Gamalí, fue el instrumento escogido por Dios para pulir la doctrina de cómo los gentiles podrían ser cristianos sin convertirse simultáneamente al judaísmo. Durante su primer viaje misionero, Pablo empezó a incluir a los convertidos gentiles en la comunión de la iglesia, sin conducirlos primero a través de los ritos judaicos. Claro es, aquí lo estamos viendo. Para muchos creyentes judíos, tal situación era totalmente inaceptable. Para muchos creyentes judíos no aceptaban esta situación. Los más legalistas de entre ellos se propusieron entonces a seguir los pasos de Pablo en la provincia romana. Gloria a Dios. Bueno, sí, los más quisieron seguir los pasos de Pablo en la provincia romana de allá de Galacia, la Turquía de hoy. La Turquía de hoy, hermanos, estamos hablando de Galacia, que hoy en día es el país de Turquía. Y corregir sus enseñanzas, predicando que los cristianos no judíos tenían que ser circuncidados en la religión judaica. Pablo se puso furioso, pero ¿qué podía hacer? Las únicas escrituras con que contaba la iglesia de aquel tiempo eran los libros del Antiguo Testamento. Y justamente eso era lo que predicaban los judaizantes a los gálatas. Gloria a Dios, hermanos, si usted no está entendiendo, ore para que el Señor le dirija en esa enseñanza, que es importantísima y buenísima. Así que, hermanos, amén, amén, amén por todos los que están entendiendo. Y recuerde que si usted no está entendiendo, lo único que debe hacer es en su reproductor, o usted que está escuchando en cualquier sitio donde se encuentre, sea su trabajo, sea su oficina, sea mientras está en casa cocinando, limpiando la casa, está escuchando esta enseñanza, ya desde cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier labor que esté haciendo, hemos hecho esta enseñanza en audio para que usted pueda escucharla por su móvil, en su casa por su equipo de sonido, por su grabador, en cualquier medio que usted tenga, para que usted pueda fortalecerse, para que usted pueda entender y saber los principios básicos para interpretar las Sagradas Escrituras. Amén, amén, amén. Bueno, cuando llegó de vuelta a Jerusalén, el apóstol asistió a un concilio de los líderes de la iglesia y les planteó el problema. Y entonces, ¿cuál era el problema? Hechos 15, para que recuerden, hermanos. ¿Tiene un gentil que convertirse al judaísmo primero antes de ser cristiano? ¿Cómo es justificado el hombre ante Dios? El argumento de Pablo decía que era por fe sin las obras de la ley. Los líderes de los presentes en el concilio de Jerusalén estuvieron de acuerdo con Pablo. Esto constituyó un giro marcado en el rumbo de la iglesia. Con anterioridad a este pronunciamiento, el cristianismo no era considerado una religión separada. Se consideraba una evolución del judaísmo. Su natural realización, oiga, se consideraba una evolución del judaísmo en aquel tiempo. Su natural realización, hermanos. Pero de aquí en más empezó a señalarse la distinción entre el cristianismo y su antecesor, el judaísmo. ¿Cómo había de compartir Pablo estas noticias con los gálatas? ¿Cómo deshacer el daño causado por los judaizantes? Pues desarrollando su argumentación, partiendo de la misma base que aquellos. Pablo hizo uno del Antiguo Testamento y comprobó, partiendo de la propia ley, que la ley no puede salvar. Muchas citas a través de toda la carta de los Gálatas provienen de la ley presentada en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. En otras palabras, es la ley del Antiguo Testamento y no Pablo la que proclama que el hombre es justificado por la fe sin la ley. Hermanos, es la ley del Antiguo Testamento y no Pablo la que proclama que el hombre es justificado por la fe sin la ley. Gloria a Dios. Al conocer algo del trasfondo histórico que originó la carta, podemos, hermanos, entender mejor e interpretar la epístola a los Gálatas. Este tipo de profundización histórica, hermano, amigo que me escucha, te recompensará más que ricamente si lo haces, y verás que se te hace indispensable para la interpretación de cualquier pasaje bíblico que tú estudies. Gloria a Dios. Terminamos la regla número 18. Seguidamente vamos con la regla número 19. Regla número 19 de esta sexta parte de los 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Aunque la revelación de Dios en las Escrituras es progresiva, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son partes esenciales de esta revelación y conforman una unidad, hermanos. Gloria a Dios. De tanto en tanto escuchamos que una persona dice: el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es distinto del Dios presentado en el Nuevo. Algunas personas dicen o piensan así, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento es distinto del Dios presentado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le ve tan severo, tan juzgador, mientras que en el Nuevo vemos a un Dios amante, lleno de gracia y bondad. Este es un punto de vista bastante común, pero que no está basado en los hechos reales. Si llegase a influir en tu modo de pensar, te desviarías de la interpretación correcta de las Escrituras. Un sencillo ejemplo nos demuestra la falacia de tal forma de pensar. Honra y gloria al Dios Todopoderoso. Alaba al Rey, al Todopoderoso, al que vive para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Santo es el nombre de Jesús. Santo, santa es su gran obra, su creación. Con ustedes, hermanos, seguimos en este momento. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Jesús habló más respecto al infierno y al juicio de Dios que cualquier otro en toda la Biblia. El Antiguo Testamento erige. Hermanos, escuchen, dije erige, no elige, sino erige. El Antiguo Testamento erige el escenario en el cual adquieren su verdadera dimensión los hechos del Nuevo. Da el marco esencial para la correcta interpretación del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Difícilmente entenderías de qué está hablando el Nuevo Testamento si no estás familiarizado con el relato que hace el Antiguo Testamento de tales eventos como la creación, la caída del hombre en el pecado. Jesús da por sentado que sus oyentes conocen la historia de cómo las serpientes mordieron a los israelitas por sus murmuraciones contra Dios, y cómo eran librados al mirar la serpiente de bronce colocada en el alto sobre el palo. Gloria a Dios. Esto está en Números 21. Al referirse a este suceso, Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Desde otro punto de vista, el Nuevo Testamento constituye un comentario sobre el Antiguo, dando a conocer cómo se reveló Dios y de qué forma es progresivo su plan de redención. Mientras más leas, más sabrás respecto a Él y sobre lo que Él tiene pensado hacer. El Nuevo Testamento nos explica los propósitos latentes tras muchos de los acontecimientos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El libro de los Hebreos constituye un vivo ejemplo de todo esto, hermanos. A menos que estés familiarizado con el tabernáculo, el sacerdocio y el ritual de sacrificios del Antiguo Testamento, difícilmente podrás entender los argumentos o la argumentación presentada en este libro de los Hebreos, hermanos, porque Hebreos nos explica el propósito y la significación de las formas de adoración presentadas en el Antiguo Testamento. La gente era salvada en el Antiguo Testamento del mismo modo que en el Nuevo. Siempre ha sido por fe la justificación ante Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, las personas se salvaban por fe en el Cristo, el Mesías ungido, que había de venir. En el periodo del Nuevo Testamento somos salvados por fe en Cristo, que ya vino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esto es tan cierto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo. El significado y el contenido de esta salvación se da a conocer con claridad progresiva al desenvolverse la historia del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El profeta Isaías comprendió mucho más al respecto que Adán, pero no sabía tanto como sabemos hoy en día. Pero se hace patente que hay unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto a cómo puede salvarse el ser humano. La unidad de las Escrituras es manifiesta también en las frecuentes citas del Antiguo Testamento y en el Nuevo, manteniendo la fe, la confianza. Si vamos a Mateo, por ejemplo, para demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías, cita el Antiguo Testamento unas 70 veces. Desde la caída de Adán en el pecado hasta la plena consumación de la historia, todos los seres humanos necesitamos, hermanos, a Jesucristo como nuestro Redentor. Todos nosotros, los creyentes, son renacidos y somos renacidos por el Espíritu Santo. Todos recibirán la misma herencia en los cielos. Dios usó diferentes medios para comunicar estas verdades. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos una de las señales y sellos de la relación del pacto. Esas señales eran la observancia de la Pascua y el comer del Cordero Pascual. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, la Cena del Señor cumple esa función, pero las verdades que encierran estos actos son de implicación en ambos testamentos. Dios se revela progresivamente al desarrollo, la historia, pero esto no significa que los requerimientos de Dios se van incrementando a través del tiempo o que Él va cambiando. Más bien es nuestra comprensión de lo que Dios es y de su revelación la que va progresando y ampliándose. Dios jamás cambia, es inmutable. Gloria a Dios, alabado seas. Ciertas prácticas del Antiguo Testamento quedaron canceladas en el Nuevo, pero esto ocurrió porque se habían realizado plenamente en Cristo. Tomemos, por ejemplo, las ofrendas del sacrificio, animales. Al ofrendarse Cristo a sí mismo como sacrificio perfecto, ya no hubo necesidad de ofrecer animales. ¿Por qué? Porque estos sacrificios animales solo habían ofrecido una vista previa de lo que Dios tenía pensado hacer por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero las Escrituras nos aclaran perfectamente que los sacrificios de animales no tenían virtud salvadora, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Gloria a Dios. El carácter del Dios que se nos revela en el Antiguo Testamento no fue cambiado por medio de algún proceso de evolución moral. Su santidad perfecta constituye parte inmutable y esencial de su naturaleza. Vemos, por ejemplo, la respuesta de Jesús ante el interrogatorio sobre el tema del divorcio. Gloria a Dios. Mateo 19. Había quienes argumentaban en su favor basándose en la ley del divorcio, de la ley de Moisés, y preguntaron al Señor: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Mateo 7. Sí. También veamos en Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Deuteronomio 24, 1 al 4. Respondió Jesús. Bueno, aquí vemos lo de Moisés cuando manda carta de divorcio, ¿no? Que está en Deuteronomio 24. Sí, hablando de Moisés. Deuteronomio 24, 1 al 4. Respondiendo Jesús: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Eso lo vemos en el versículo 8. Gloria a Dios. En efecto, Jesús dijo que las leyes contra el divorcio habían sido dejadas de lado en forma temporaria en el Antiguo Testamento por la escasa sensibilidad moral de la gente y no porque Dios hubiese cambiado en su forma de ser o en sus requerimientos morales. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios, poderoso es el Rey. Qué bien por todos los que están atentos y están entendiendo esta importante enseñanza. Bendito sea su nombre. Entonces, Dios no habría ni ha cambiado en su forma de ser o en sus requerimientos morales. La revelación que Dios hace de sí mismo es progresiva al leer la Biblia. Al leer la Biblia, si leemos la Biblia de principio a fin, pero su forma de ser, su carácter no cambia. El gran plan redentor de Dios es el mismo en ambos testamentos. Al estudiar la Biblia puedes considerar que son dos partes de un mismo libro y no dos libros separados. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor, recibe gloria y recibe honra. Continuamos, hermanos y amigos que nos escuchan. Aquí terminamos la regla número 19. Continuamos con la regla número 20. Regla número 20. Los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales solamente si las propias escrituras así lo especifican. Regla número 20. Los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales solamente si las propias escrituras así lo especifican. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios Todopoderoso siga bendiciendo a todos los aquellos amigos y hermanos que nos están escuchando y están atentos a este mensaje. Estamos en la regla número 20. Bien. La Real Academia de la Lengua define la palabra símbolo como la imagen, figura o divisa con que se representa materialmente o de palabra un concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que en el entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen. Aunque hay matices de significado que diferencian a las palabras símbolo, tipo, alegoría, simil y metáfora entre sí, tiene lo bastante en común como para que las tomemos aquí bajo un solo concepto. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea. La presente regla de la que estamos hablando se aplica a todas ellas, ya que se usan con frecuencia como representaciones visibles de algo invisible. Símbolo, tipo, alegoría, símil y metáfora. Todas ellas, ya que se usan como frecuencia y representan acciones visibles de algo invisible. Tenemos un ejemplo del uso bíblico de un suceso histórico como símbolo de una verdad espiritual en la declaración de Pablo. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Repito esto porque, hermano, lo he dicho despacio para que usted lo entienda, ¿ya? Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto está en Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4. El paso de Israel por el Mar Rojo, Éxodo 14:22, simbolizó su bautismo, la roca de la cual bebió Israel, Números 20:11 y Éxodo 14:22. Era un tipo de Cristo, y así como en este caso, en muchos pasajes el escritor hace uso de un acontecimiento histórico para representar una verdad espiritual. Pero llevar este tipo de aplicación más allá de lo que indica Pablo sería desvirtuar el significado literal del pasaje. Decir que el mar rojo, por ejemplo, simboliza la sangre expiatoria de Cristo, que nos ofrece un camino seguro hasta el Canaán celestial, sería interpretar incorrectamente el pasaje en Corintios. Gloria a Dios. Recibe gloria, Señor. La misma regla es de aplicación a las alegorías. Al desarrollar Pablo en la epístola a los Gálatas su tema de la justificación por la fe en Cristo Jesús, aparte de la ley, se vale de una alegoría para enfatizar su argumento. No solamente alegoriza a Sara y Agar, ambas dieron hijo a Abraham, sino que nos dice que lo está haciendo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, Gálatas 4:22-24. Gálatas 4:22-24. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Gálatas 4:22-24. Pablo elaboró estas interpretaciones del Antiguo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo hacía solo de tanto en tanto y por razones específicas. Pero si tú te habituaras a la alegorizar hechos históricos, estarías desvirtuando la interpretación literal de la Biblia y alterando los propósitos de su autor. El objetivo del estudio bíblico es comprender el significado que tuvo en mente el escritor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que tuvo en mente el escritor y no verte en sus palabras ideas en cuanto a su significado. Muchas veces un ejemplo negativo nos puede ser de ayuda, especialmente cuando se ha usado un pasaje para simbolizar algo que nada tiene que ver con sus propósitos originales. Original. La carta a Filemón nos ilustra el uso común de una escritura de este modo. Gloria a Dios. Pablo escribe a su buen amigo Filemón a favor de un esclavo que se ha fugado de su casa. Te alabamos, Dios. Onésimo. Este esclavo de Filemón robó a su amo y huyó a Roma. Allí conoció a Cristo a través de Pablo y se convirtió. Pablo entonces lo envía de vuelta a su amo en Colosas con esta carta. En ella ruega a su amigo que perdone a Onésimo y lo restaure a su hogar como hermano amado. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta, le suplica Pablo en la carta. Este es un hermoso ejemplo, hermanos. Gloria a Dios. Este es un hermoso ejemplo, hermanos. Un hermoso ejemplo de amor cristiano, del perdón y de la hermandad. Pero, sin embargo, y sin que medie razón aparente, hay muchos que alegorizan este libro, diciendo que Filemón representa aquí a Dios. Santo es el nombre de Dios. Onésimo a la humanidad y Pablo a Cristo. Cristo, Pablo, intercede con el Padre. Filemón a favor de un pródigo convertido. Onésimo queda muy bonito, pero lo que nos interesa es que Pablo no establece tal analogía aquí ni en ningún otro pasaje. Tampoco debes hacerlo tú. Este tipo de alegorización no es lo mismo que hacer una aplicación. Es perfectamente legítimo decir que lo que Pablo le pidió a Filemón en favor de Onésimo se asemeja a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por tanto, debiéramos nosotros también perdonar a los que nos han ofendido. Santo es el nombre de Dios. Veamos Colosenses 13. Colosenses 13, versículo 13. De este modo, nuestra aplicación surge naturalmente sin ser forzada. Amén. Gloria a Dios. Colosenses 13, versículos 13. ¿Qué nos dice Colosenses 13? Vamos a la Biblia. Colosenses 13, versículos 13. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. Padre, recibe gloria, recibe honra. Te alabamos, Rey. Colosenses 13. Gloria a Dios. Perdón, Colosenses, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto nos dice Colosenses 3:13, gloria a Dios, del tema que estamos hablando. De este modo, nuestra aplicación surge naturalmente sin ser forzada del suceso o hecho histórico, sin cambiar para nada el significado que tuvo en mente el escritor. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios. Bien, amigos, continuamos con, seguidamente, principios teológicos de la interpretación. Principios teológicos de la interpretación. Bendito sea el nombre de Dios. Principios teológicos de la interpretación. La teología es el estudio de Dios y de su relación con el mundo. El libro de texto para tal estudio es la Biblia. La teología intenta sacar conclusiones respecto a varios temas amplios e importantes de la Biblia. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la doctrina correcta de la salvación? Estos son los temas que tienen que ver con la teología. Los principios teológicos son aquellas reglas amplias que tienen que ver con la formulación de doctrina. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si una doctrina es de verdad bíblica? Uno de los principios que veremos a continuación, hermanos, tratará de responder a esta gran pregunta. Bendito sea el nombre del Rey. Padre, bendito seas, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bueno, regla número 21. Debes comprender la Biblia gramatical y sintácticamente antes de poder comprenderla teológicamente. Gloria a Dios. Dicho en otras palabras, esta regla nos dice que debemos entender primero lo que dice un pasaje antes de llegar a comprender lo que significa. Vemos un ejemplo en la siguiente declaración. Declaración paulina. Gloria a Dios. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, gloria a Dios. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, hermanos, se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21. Romanos 5, versículos 15 al 21. Los muchachos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos 5, versículos 15-21. Les repito, hermano, porque es un versículo hermosísimo. Debes estudiar cuidadosamente este pasaje para comprender lo que quiere decir Pablo. Está comparando a Cristo con Adán. Dice que así como eres considerado pecador, no justo, gracias al pecado de Adán, así también eres considerado justo ante Dios en virtud de lo que hizo Jesucristo. Te fue imputado imputar, atribuir a otro una culpa, delito o acción. El pecado de Adán, aunque no habías hecho aún nada para merecerlo, del mismo modo se te imputa la justicia de Cristo. Aunque no hayas hecho nada por merecerlo, esto al menos en parte es lo que dice el pasaje. De lo anterior podemos sacar ciertas conclusiones. Veamos, por ejemplo, que esta imputación no afecta tu carácter moral, sino solo tu posición legal. Tu posición legal ante Dios. Cuando se te consideró justo gracias a la obra expiatoria de Cristo, tu forma de ser moral no cambió en absoluto. No te convertiste de golpe en un ser moralmente justo y perfecto, sino que a la vista de Dios eres una persona justa y perfecta en lo que se refiere a tus transgresiones de su ley. He ahí por qué hay personas no cristianas que son más justas en su comportamiento que algunos cristianos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Alabanzas. Tenemos otro ejemplo en la siguiente declaración. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. Gloria a Dios. Muchos se valen de este versículo para demostrar que es posible que un cristiano pierda su salvación. El estudio de este versículo en su contexto te conducirá a una apreciación muy distinta. Este pasaje está dirigido especialmente a judíos que continuaban con el ritual de sacrificios de animales, anticipándose a la venida del Mesías, sin darse cuenta de que él ya había venido, que ellos siguen esperando. El escritor a los hebreos presenta el hecho del sacrificio de Jesucristo. La declaración que leímos dice que una vez que estos judíos hubieran comprendido la razón de la muerte de Jesús y la desatendiesen voluntariamente, si volvieran a su ritual de sacrificios, no podrán esperar que Dios proveyese otro sacrificio en el futuro, especialmente para ellos, pues Jesucristo vino una sola vez y no va a venir. Jesucristo fue sacrificado una vez y no dos veces. Puede ver así de qué modo se aliviana tal problema, solamente teniendo en cuenta sanos principios de interpretación gramaticales. Gramaticales, ya que para eso recordamos la regla número 10 y la 17. Regla número 10 y 17 anteriormente. Porque debemos comprender bien lo que dice un pasaje antes de llegar a formular conclusiones doctrinales basados en él. Gloria a Dios, poderoso es el Rey. Te alabamos, Rey, te exaltamos, Señor, poderoso es tu nombre. Bien, amigos, continuamos. Continuamos con la regla número 22. Regla número 22. Está titulada: no se puede considerar bíblica una doctrina a menos que resuma e incluya todo lo que las escrituras tienen que decir sobre el particular. No se puede considerar bíblica una doctrina a menos que resuma e incluya todo lo que las escrituras tienen que decir sobre el particular. Gloria a Dios. Se nos hace patente de inmediato que este es un procedimiento de suma importancia en el estudio bíblico, tal como lo es en todo en la vida. Salomón nos advierte al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad, necedad y aprobio. Proverbios 18:13. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad, necedad y aprobio. 18:13 de Proverbios. Es de necios llegar a una conclusión antes de escuchar todos los argumentos que se hagan a un tema. Así también es craso error sacar conclusiones respecto a alguna doctrina en particular antes de averiguar todo lo que dice la Biblia al respecto. Poderoso el Rey. Por ejemplo, hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que te dicen que ya no estás bajo la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquellos que todavía practican o introducen en las doctrinas de la ley dentro de las iglesias en los actuales tiempos. Eso es importante tenerlo. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De qué sirve utilizar el velo? Si eso está en la ley. ¿Por qué eres guiado por el Espíritu? ¿Por qué usas el velo si estás guiado por el Espíritu? Y si Corintios dice que a la mujer le fue honroso y dado el cabello largo en vez del velo. Gloria a Dios. Luego de leer, lo que acabamos de leer está en Gálatas 5:18. Luego de leer tales afirmaciones, ¿puedes acaso llegar a la conclusión de que la gracia de Dios te libera de toda obligación de vivir una vida santa y disciplinada? Pregúntate. Lo que acabamos de leer, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. Tales afirmaciones, hermanos, es para preguntarnos, para analizarnos, para estudiarnos. ¿Podemos acaso llegar a la conclusión de que la gracia de Dios te libera de toda obligación de vivir una vida santa y disciplinada? No. De modo alguno se justifica tal conclusión. Podemos ver que sería impugnada por otras declaraciones, tales como: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Os sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 1:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, versículos 1-4. En este particular, hermanos, gloria a Dios, en este particular es muy útil el estudio bíblico de tipo temático. Escoges un tema, una idea o una enseñanza y estudias todos los pasajes que tengan algo que ver con la materia. Tres tipos de estudios paralelos se dan a continuación. Primero, por la palabra. Digamos que te has decidido a estudiar la vida de Balán. El pasaje que principalmente trata de él lo encontramos en Números 22-24. Hablando de Balán, Números 22-24. Fue un profeta de Dios que se dejó tentar por una invitación del rey de Moab para que maldijese a Israel. ¿Qué lecciones y conclusiones puedes sacar del estudio de su vida usando la concordancia de las Sagradas Escrituras? ¿Ya? Gloria a Dios. Editorial Caribe, Miami. Puedes averiguar dónde se mencionan más en la Biblia. Un estudio de lo que dicen de él los escritores del Nuevo Testamento. Un estudio de lo que dicen de él los escritores del Nuevo Testamento te será de gran ayuda en tu evaluación del misterioso personaje bíblico. Pero, por ejemplo, nos dice que amó el premio de la maldad. 2 Pedro 2:15. Judas nos comenta que codiciaba el lucro. Judas 11. Juan agrega que enseñaba al rey de Moab a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14. Segundo, ideas. Gloria a Dios, poderoso el Rey. Ideas. Bueno, estábamos en tres tipos de estudios paralelos que se dan a continuación, ¿verdad? Y el primero es por la palabra. El segundo es ideas. Este difiere del anterior en que no logras tu cometido al buscar en la concordancia todas las referencias a esa palabra. Como en el ejemplo de Balán, una idea abarca más de una palabra. Podríamos tomar como ejemplo el problema de la autoridad. Los principales sacerdotes, gloria a Dios. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Mateo 21:23. Querrás estudiar no solamente este pasaje de Mateo 21, sino también muchos otros pasajes de las escrituras que hablan del tema. Moisés registra la primera rebelión del ser humano contra la autoridad. Génesis 3. Las escrituras también nos muestran a Dios actuando con toda severidad contra quienes rechazaron la autoridad de uno de sus siervos. Número 16. Hay muchos pasajes más. Ahora, tercero, por doctrina. Este se refiere a estudios temáticos sobre las grandes doctrinas de la Biblia. Cómo ser, los atributos de Dios, la naturaleza del hombre, la redención, la justificación, la santificación, entre otros, o etc. En esta clase de estudio reúnes todos los datos informativos y declaraciones vinculadas al tema, entresacados de la Biblia, y luego sacas las conclusiones pertinentes. Se parece mucho a armar un rompecabezas, ¿verdad? Claro que sí. A este proceso de razonamiento que va de las partes al todo se le denomina razonamiento inductivo. Lo denominamos razonamiento inductivo. Si fueras a estudiar la doctrina referente a la iglesia utilizando el modo inductivo, por ejemplo, gloria a Dios, buscarías todos los pasajes que trataran sobre el tema, los estudiarías uno por uno y luego los reunirías para hacer tus conclusiones definitivas. Bajo la regla número 24, o más adelante en la siguiente regla número 24, vamos a tomar en consideración el principio que trata del razonamiento deductivo, pero debemos verlo brevemente aquí también. Este es el método que enfoca el estudio mirando primero el todo para llegar a conclusiones respecto a sus partes. O sea, nuevamente como en un rompecabezas, partiendo del panorama total que nos ofrece el rompecabezas. Armado podemos extraer conclusiones respecto a las partes individuales del juego. En otras palabras, el razonamiento deductivo es el proceso que va de lo general a lo particular. Un ejemplo de tal razonamiento sería: primera premisa, si pedimos alguna cosa según la voluntad de Dios, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Si pedimos alguna cosa según su voluntad, Él nos oye. Segunda premisa, la santificación es voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. La santificación es voluntad de Dios. Conclusión. Cuando oramos para que Dios nos santifique, Él nos oye. La razón por la cual traemos a colación aquí el razonamiento deductivo es que es necesario relacionarlo con tu estudio inductivo. Como norma general, la primera premisa de tu estudio deductivo solo puede establecerse luego de que tu estudio inductivo te haya permitido comprender qué es y qué significa esa premisa. Podrías o podrás ver otros ejemplos de estudio deductivo bajo la regla número 24. Gloria a Dios. Regla número 24 es la que vamos a ver siguientemente. Gloria a Dios. El estudio bíblico inductivo tiene gran importancia en el desarrollo correcto de tus convicciones. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos gloria porque tú te la mereces, porque tú eres todopoderoso. Señor amado, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría, Padre Santo, para este estudio, Señor, y en todos los que vamos a dar, Señor, con la dirección de tu Santo Espíritu y con la voluntad tuya, Señor, si tú lo quieres, bendito Dios. El estudio bíblico inductivo tiene gran importancia en el desarrollo correcto de tus convicciones. Al estudiarlas, las partes obtendrás un cuadro cada vez más claro y preciso del total. Si no has hecho este tipo de estudio aún, no tardes en comenzarlo. Te adoramos, Rey, te adoramos, Señor Santo, Dios Todopoderoso. Recibe gloria, recibe honra, Padre, porque tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia y bendecimos tu reino, Señor amado. Te bendecimos, Rey de gloria. Piensa, hermano, piensa, amigo, piensa. Amigo que me escuchas, oyente que me escuchas. Si tus convicciones respecto a las doctrinas de la Biblia se han formado en base a lo que otros te han enseñado, en vez de por tu propia profundización en las Escrituras, ¿resistirán incolumnes cuando sean probadas y atacadas? No puedes estar seguro de permanecer fiel a la palabra en tiempos de adversidad si basas tus creencias en lo que sabes de oídas solamente. Debes penetrar en la Escritura por ti mismo y hacer tus propias convicciones. Y hacer tus propias convicciones en el estudio de las Escrituras, hermanos. Lamentablemente, como siempre ocurre, lo que realmente vale requiere gran esfuerzo. Y esto es muy cierto en la formación de tus convicciones vitales. Hace falta estudiar la Biblia en forma cuidadosa y esmerada, sin dejar detalles pendientes. No existen los atajos para llegar a la meta. Tus estudios doctrinales moldearán el espinazo de tus convicciones espirituales. Y estos a su vez solo pueden ser obtenidos estudiando todo lo que la Biblia nos dice sobre cada tema en particular. Gloria a Dios, bendecimos el nombre del Rey. Santo es el nombre de Jesús. Regla número 23. Dele la gloria a Dios, hermanos. Dele la gloria al Señor. Poderoso es el Rey. Bien, amigos, aquí terminamos la regla número 22. ¿Ya? Y esta es la sexta parte de este estudio. 24 principios básicos para interpretar la Biblia. 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Seguimos en el siguiente estudio, la regla número 23, ¿ya? Que sería la séptima y última parte. Séptima y última parte de los 24 principios básicos para estudiar la Biblia. ¿Ya? Esa sería la séptima y última parte. Y ahí seguiríamos con la regla número 23. Cuando dos doctrinas presentadas en la Biblia parecen contradecirse, acepta ambas como bíblicas, confiando en que han de resolverse finalmente en una unidad superior. Esa es nuestra próxima regla, regla número 23. Cuando dos doctrinas presentadas en la Biblia parecen contradecirse, acepta ambas como bíblicas, confiando en que han de resolverse finalmente en una unidad superior. Esa es la regla. Entonces, hermanos, me despido de esta parte. John Freddy Ortega con ustedes. John Freddy Ortega desde España para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, que nos sintonizan, que tienen este estudio bíblico. que lo van a descargar por internet, que lo van a escuchar por radio, que lo van a escuchar en páginas web, en emisoras de radio. Gloria a Dios, que el Dios Todopoderoso les bendiga grande, poderosa y ricamente. Y seguimos en la próxima, nos vemos en el próximo estudio, la séptima parte. Dios les bendiga, gloria a Dios.